Aprende con Douglas. Felicidades por dar el primer paso. Esta plataforma está diseñada para que domines el inglés de nivel A1, de forma práctica y divertida, enfocándonos en lo que realmente necesitas para comunicarte. Ahí. Importancia de aprender inglés. El inglés es la llave maestra de la comunicación global. Dominarlo te abre puertas a mejores oportunidades laborales, pues es el idioma de los negocios y la tecnología. Acceso a la información, ya que la mayoría del contenido académico y de investigación se publica en inglés. 2. Ventajas de usar Aprende con Douglas. Nuestra aplicación está optimizada para tu aprendizaje. Sigue estos pasos para un progreso constante. Práctica interactiva y spelling. Nuestros juegos te enseñan a deletrear y refuerzan la ortografía. Ve al botón Práctica y escribe las palabras para afianzar el conocimiento. Audio. Tienes audio en cada lección para escuchar, repetir y aprender las palabras clave. Guía de estudio. Lee la explicación en la interfaz y descarga e imprime la guía de estudio para fortalecer tu aprendizaje. Evaluación. Examen. Mide tu progreso. Ve al botón de empezar examen y pon a prueba los conocimientos aprendidos. Seguimiento de progreso. Regístrate gratis para guardar tu progreso. La aplicación marca automáticamente las lecciones completadas para un control visual. Reporte académico y compartir curso. Puedes exportar tu progreso en cualquier momento y también puedes compartir y recomendar el curso a otras personas interesadas para que obtengan un 20% de descuento. Consolida tu aprendizaje con clases en vivo. Para consolidar el aprendizaje, practica con un profesor de Aprende con Douglas y toma una clase online de una hora. El costo es $16 individual o $8 grupal con 3 personas. Contáctanos vía WhatsApp al +58 426 186 7736 o por email a eduticcapital@gmail.com. Atención, reglas importantes. La cancelación del curso implica que lo usarás solamente en un único dispositivo. Tú eliges, puede ser el teléfono móvil, la computadora o la tableta. La siguiente lección se mantendrá bloqueada hasta que la lección actual esté completada. Bienvenido a bordo. Estamos listos para comenzar.